Yo no sé cuánto tiempo a mí me quedará todavía sobre esta tierra, pero el tiempo que me quede es así como yo lo quiero vivir: predicando el evangelio, ganando almas para el cielo y enseñándole a otros dos cosas. Primero, el valor que tiene un alma para Dios. Y segundo, y ustedes lo saben por las conferencias que les he dado en estos días, y el pastor José lo habló en el testimonio que le dio, que lo más importante después de que tú eres salvo es que te mantengas constantemente buscando la presencia de Dios en oración. En las dos conferencias que di estuve hablando de eso. Cuando el pastor José me llamó, a eso fue que lo mandé. Yo le dije: tú no solamente le hablas a Dios, Dios también te habla a ti. Vaya y arrodíllese y siga buscando que Él va a hablar. Y la oración forma parte importante en la vida de todo creyente, hermano. Y si usted quiere llevar una vida victoriosa como cristiano, como cristiana, o como siervo o sierva del Señor en el ministerio, pase tiempo con su Dios encerrado en el cuarto. Pase tiempo con Él. Este es mi último mensaje aquí hoy. Yo sé que ustedes llevan muchas horas aquí, muchas horas, y sé que también se van a reír cuando yo les diga que el mensaje de hoy es corto, porque le he dicho ya unas cuantas veces que el mensaje va a ser corto y hemos estado como más de 2 horas o 3 horas ahí predicando, ¿verdad? Pero hoy no va a ser así. Hoy yo voy a tener misericordia de ustedes. Mira, ya se creyeron. No, hermano, créame, voy a tener misericordia de ustedes. Yo sé que ustedes llevan horas aquí, sé que tienen que tener un poco de hambre, sé también que el pastor anunció que hay tremenda cena para terminar este aniversario hoy, ¿verdad, pastor? ¿Ah? Y el solo hecho de pensar eso hace que a muchas personas le dé cosquillita en el estómago, ¿verdad? ¿Ah? Pues yo voy a tener misericordia de ustedes. Les digo que ya el martes salimos de aquí hacia Lima. Ya más tarde tomaremos el avión de Lima hasta Newark, New Jersey, y el miércoles estaremos llegando allá. Pónganos en sus oraciones para que con el mismo bien que hemos llegado acá, con ese mismo bien regresemos a nuestra casa, a nuestra familia, y mi esposa y yo a la congregación que tanto amamos. Y yo quisiera también, antes de entrar al mensaje, pedirles a ustedes y a los compañeros pastores que están en este altar y los que están entre ustedes, con todo mi corazón, yo quiero pedirles que cada vez que usted saque tiempo para orar, usted ore mucho por la iglesia Alfa y Omega que pastorea el hermano Arnaldo Torres. ¿Cuántos pueden hacer ese compromiso conmigo? Yo necesito ese compromiso de usted, y que usted ore mucho por nuestra congregación, y que los pastores, cuando tengan esos cultos de oración que ustedes dan en la iglesia, pastores, díganle a la congregación: en este culto de oración vamos a orar por la iglesia que pastorea el hermano Arnaldo y por el hermano Arnaldo. Nosotros somos una iglesia con muchas batallas y luchas también en el camino, como cualquier otra iglesia. Y hoy el Señor estuvo conversando conmigo algunas cosas acerca de nuestra congregación, y cuando yo vaya para allá, ya voy con algunas cosas en mi corazón que Dios me habló, y con una palabra que les tengo que entregar también. Y creo creo que si ustedes, que son una multitud tan grande de hermanos hoy, se acordaran de nosotros en sus oraciones, se nos va a hacer más fácil pasar al otro lado de todas las maquinaciones que el diablo levanta contra nosotros. Amén, hermano. Cuento con su oración. Amén. Gloria a Dios por eso, se lo agradezco. Ahora vamos a estar de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Suira shama ki amanso kei. Y lo invito a abrir su Biblia en el capítulo 26, verso 4 del libro de Isaías. Es un mensaje sencillo, fácil de entender, y rápido que yo me dé cuenta que usted lo entendió, ahí mismo yo voy a terminar. Isaías capítulo 26, verso número 4. Si usted lo tiene, dígame amén. Voy a predicarles por el tema: coloca tu confianza en Jehová. Coloca tu confianza en Jehová. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora yo te invito a darle tu mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: coloca tu confianza en Jehová. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, esta es nuestra última noche aquí en este lugar, y vamos a predicar tu palabra. Yo te pido que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con unción. Dámela, Señor, con esa unción de tu Espíritu Santo, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que las sillas no apagan el fuego. Mire a ver si usted puede alabar al Señor aunque esté sentado. Se puede alabar a Dios sentado. Seguro que se puede. Recuerde que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Todos nosotros, en algún momento en nuestra vida, hemos sentido la necesidad de tener a alguien a nuestro lado en quien podamos confiar. Servirle a Cristo es la mejor vida que ser humano pueda vivir sobre la faz de esta tierra. Pero en el servicio a Cristo también nos damos cuenta de una cosa: nos damos cuenta de que tenemos un enemigo, y que ese enemigo constantemente anda buscando la forma de rompernos, de quebrantar nuestra confianza en Dios, de romper la seguridad que nosotros tenemos en su palabra, para después de habernos roto, debilitarnos en nuestra fe y llevarnos a negar al Dios en el cual hemos creído y apartarnos del servicio a Él. A veces puede ser que los que predicamos este evangelio tengamos un poquito de culpa en la sorpresa que se llevan muchos hermanos en la fe cuando en medio de su servicio cristiano las pruebas, las batallas y los conflictos comienzan a aparecer. Y digo que puede ser que a veces nosotros tengamos un poquito de culpa, porque nosotros siempre estamos enfatizando en algo que es una verdad, pero olvidando a veces enseñarle a la gente algo que también es otra verdad. ¿Cuál es la verdad en la cual nosotros enfatizamos mucho? Enfatizamos en que Cristo tiene poder sobre todas las cosas. Y creemos que es así. Amén, hermano. Enfatizamos en que Cristo rompe las cadenas. Que si tienes problemas en tu casa, ven a Cristo, que Cristo te los resuelve. Si tienes problemas con tus hijos, ven a Cristo, que Cristo te resuelve el problema con tus hijos. Si tienes problemas con tu esposa o con tu esposo, ven a Cristo, que Cristo te resuelve el problema que tienes en tu matrimonio. Si tienes problemas de salud, ven a Cristo, que Cristo sana. Y a veces presentamos un evangelio que le da a la gente la idea de que cuando ellos vengan a Cristo se le acabaron todos los problemas que tenían y ya no va a haber más problemas, porque de la forma en la cual presentamos el mensaje estamos dando la impresión de que cuando llegas a Cristo se acabó todo problema, se acabó toda lucha, se acabó toda batalla, se acabó todo conflicto. Cristo no lo enseñó así. Cristo sí enseñaba: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero también enseñaba que sobre la faz de esta tierra se mueve un diablo malo, al cual la Biblia lo llama mentiroso, padre de toda mentira y mentiroso desde el principio, que cuando habla no hay, según la Biblia, verdad en él. Cristo en su enseñanza enseñó que todo aquel que le sirve a él tiene un enemigo común. Y digo común porque el enemigo suyo es el enemigo mío y es el enemigo de todos los compañeros ministros que están en este altar en esta noche, y es el enemigo también de todos los que me están escuchando a través del internet en el día de hoy, en cualquier parte donde esta señal amplificada por el internet esté llegando en esta hora. Satanás es nuestro enemigo. Es enemigo de la raza humana. Pero es enemigo primordial y principal de todo aquel que quiere servirle a Dios en espíritu y en verdad. A las almas que están aquí, que se convirtieron en estos días de campaña, yo quiero que ellos presten mucha atención a este mensaje. Usted que ya aceptó a Cristo en estos días, y los que le han aceptado ya por tanto tiempo, yo quiero que usted entienda que usted tiene un enemigo. Yo he dicho muchas veces que si una persona quiere saber si el diablo existe, lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo. Porque desde el mismo momento que se convierte a Cristo, tiene a Satanás detrás de él haciéndole la vida difícil, tratando de sacarlo y apartarlo de este camino santo. Satanás no es un cuento, no es un mito, no es una fantasía. Es un ser espiritual y es un ser real. Cristo mismo, hablando de él, en el capítulo 10, verso 10 del Evangelio según San Juan, nos dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Es algo que tenemos que tener claro. El gozo de él es ese. Para lo único que existe, su único propósito, mientras le sea permitido, es hacer daño. Satanás existe para hacer daño. Existe para hacer mal. Existe para robar. Existe para matar y existe para destruir. Donde haya destrucción, él está contento. Donde haya muerte, él está contento. Donde haya robo, él está contento. Lo único que a él le molesta es la vida. Pero no cualquier clase de vida. A él le molesta la vida que agrada a Dios. Y por eso, donde haya alguien que alabe y glorifique a Dios, él está molesto. ¿A cuánto le gustaría molestarlo un poquito más en esta noche? Denle un buen gloria a Dios en esta noche para que se moleste más. Donde hay un pueblo que aplaude a Cristo, él está molesto. Donde haya un pueblo que le sirva a Dios en espíritu y en verdad, él está molesto. Donde haya un pueblo que crea en la santidad, él está molesto. Porque ese pueblo que vive para Dios, ese pueblo que vive en santidad, ese pueblo que tiene la vida de Cristo en él, él sabe que él no tiene poder ni autoridad sobre ese pueblo, porque Cristo dijo que aunque el diablo vino a robar, a matar y a destruir, él vino para darnos vida y para darnos esa vida en abundancia. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo en ellos? Y esa vida es vida abundante. Y esa vida abundante es la vida que él quiere robar, es la vida que él quiere matar, es la vida que él quiere destruir. Por eso, nosotros los creyentes no podemos dormirnos en nuestra vida espiritual. No podemos echarnos a dormir, porque tú te echas a dormir en tu vida espiritual y cuando abras tus ojos vas a estar metido en la guerra más grande que jamás tú hayas pensado. ¿Ah? El que está casado no puede dormirse en su matrimonio, hablando espiritualmente hablando. Porque te duermes en tu matrimonio y Satanás va a entrar para destruir. Esa es su especialidad. Él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir. A través de todas las cosas que él hace, él procura robarnos a nosotros nuestra confianza en Dios. Porque cuando se le sirve a Cristo, tenemos que enfrentar muchas situaciones difíciles, unas pequeñas, otras grandes, y algunas aparentan ser como gigantes que se levantan en nuestro camino. Él usa todas esas batallas para hacer que la fatiga, el cansancio y la debilidad se apoderen de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Es por eso que, aunque sabemos que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, aún sabiéndolo, hay creyentes que dicen: yo no puedo más. Hay creyentes que dicen: yo no puedo continuar hacia adelante. Y hay algunos que deciden abandonar este camino. Porque la fatiga, el cansancio y la debilidad se apoderan de ellos de tal forma que amenazan con destruirlo y producen una reacción en cadena, que si uno no está metido en una buena vida de oración, uno no va a poder soportar lo que se le está viniendo a uno encima. Y cuando esas cosas pasan, nosotros tenemos que tomar una decisión: o nos vamos por encima de la fatiga, por encima del cansancio, por encima de la debilidad, hasta poder llegar a la meta, o nos damos por vencidos. Y Satanás mete mucha presión para tratar que nosotros nos demos por vencido. Él continúa levantando situaciones que yo llamo estorbos en nuestro camino, obstáculos para tratar de impedir que nosotros podamos vivir la vida cristiana en una actitud victoriosa. Yo podría mencionar muchos obstáculos en esta noche, pero si los fuera a mencionar, tantos obstáculos que se presentan, los fuera a mencionar hoy, la comida se va a quemar y usted no va a comer. Pero permítame mencionar algunos que son claves en la vida de todo cristiano. Uno de esos estorbos es el desaliento. El desaliento es un decaimiento de ánimo, donde se pierde toda ilusión y la persona entra en un comportamiento o actuación donde pierde todo interés, aun en las cosas que son más importantes para esa persona. Satanás sabe utilizar el estorbo del desaliento para impedir, o tratar de impedir, que nosotros alcancemos nuestras metas en Cristo. Otro estorbo es la decepción. No hay nada más malo en esta vida que pasar por un tiempo de decepción. La decepción puede ser causada por un desengaño o una desilusión. Por ejemplo, una muchacha que se enamora de un muchacho y está fuertemente enamorada de él, y después se entera de que ese muchacho, además de estar con ella, está tratando con otra muchacha además. Esa muchacha se decepciona, pasa por una tremenda desilusión. Una mujer que se casa con un hombre que antes de llevarla al matrimonio le hace un montón de promesas. Le dice: yo voy a cuidar de ti, voy a cuidar de los hijos que tengamos, te voy a tener bien. Porque sabe usted que hay hombres que, para que las mujeres le hagan caso, le ofrecen todo lo que no tienen y las ilusionan, ¿verdad? Yo no hice eso con esa joven que está ahí. Yo, cuando me enamoré de ella, pastor, ¿usted sabe lo que yo le dije a ella? Yo lo único que te puedo ofrecer a ti, porque yo pensaba que Dios me iba a llevar a mí al campo misionero. Yo nunca pensé ni que sería el tipo de evangelista que con el pasar de los años Dios me ha llevado a ser, o el pastor que he sido por 40 años. Yo siempre pensé que yo sería un misionero en un país bien pobre. Así que cuando la fui a enamorar a ella, le hice una oferta y le dije a ella: lo único que yo tengo para ofrecerte es una casita de paja con un techo de con un piso de tierra. Eso fue, así fue que la enamoré. ¿Cuántas muchachas aquí están dispuestas a dejarse enamorar por una persona que les ofrezca una casa con un techo de paja y un piso de tierra? ¿Ah? Mira cómo se ríen, ¿eh? Se ríen, algunas como que hacen. ¿Ah? Pero eso fue lo que yo le ofrecí a ella, porque era lo que yo pensaba que era Dios iba a hacer conmigo, llevarme para un pueblo, para un país pobre. Pero no fue lo que Dios hizo. Así que, gracias a Dios, todo lo que ella tiene hoy y todo lo que tenga, ella puede darle gracias a Dios por eso, porque tiene mucho más de lo que yo le ofrecí. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Pero usted sabe, esos hombres que ilusionan a las mujeres ofreciéndole villas y castillas, se dice en Puerto Rico, ofreciéndole bajarles la luna del cielo y ponérsela a sus pies. ¿Ah? Y después que se casan, se convierten en borrachones empedernidos, comienzan a tomar licor, a gastar el dinero de su trabajo, no en la comida de la casa ni en la leche de los niños, sino en el licor que se toman o en la droga que se meten. Que hay mujeres que pasan 2 y 3 días que no ven a sus maridos, especialmente cuando llega el día de cobro, porque el marido cobra y ella está esperando que llegue a la casa y él no llega. Llega 3 días después, 4 días después, cuando ya gastó todo lo que le pagaron en la calle, en licor, en drogas, algunos de ellos jugándolo y otros con mujeres. ¿Sabe usted el desaliento que viene sobre una mujer que está pasando por una condición así? Y hay mujeres que no conocen a Cristo que están pasando por eso, pero hay mujeres cristianas que también están pasando por eso. Las hay aquí y las hay que me están escuchando ahora también. Y cuando eso está pasando, yo he dicho muchas veces, hermano, y yo quiero compartir este pensamiento que yo tengo con ustedes, que lo más malo de una prueba no es la prueba misma en sí. Lo más malo de una prueba son los pensamientos que la acompañan. Si en medio de las batallas que nosotros pasamos, nuestra mente no se llenara de tantos pensamientos negativos que llegan juntamente con la prueba, la prueba sería más fácil de pasar. Pero cuando la prueba llega, Satanás empieza a bombardear nuestra mente, a decirnos, a hablarnos: mira cómo estás, mira la condición en la que tienes. Si es el esposo el que te tiene así, déjalo, abandónalo, tú puedes conseguirte un hombre mejor. Si es que estás en una prueba económica, ¿dónde está el Dios que suple todas tus necesidades? A ti te han enseñado en la iglesia que si das tus diezmos, Dios te va a multiplicar, y tú estás dando tus diezmos y sin embargo estás pasando necesidad. Los pensamientos ahí. Deja de ir a la iglesia, no vayas hoy, quédate en tu casa, y te quedas un día, y al otro día vuelve y te habla y te dice: no vayas hoy tampoco. Y al otro día te dice: tampoco vayas hoy. Y poco a poco te vas quedando en la casa y no te das cuenta que todo es una trama del diablo, porque Satanás sabe que cuando llegas a la casa de Dios, no importa qué tan debilitado tú estés, el Espíritu de Dios que se mueve en la casa del Señor se mete por dentro de ti, te levanta el ánimo y te da fuerzas. Y Él no quiere que tú recibas esa fuerza. Él no quiere que tú recibas ese ánimo. Y como Él no quiere que tú recibas ese ánimo, entonces Él te ataca con pensamientos para desalentarte, para decepcionarte. Y el otro estorbo, que es primo hermano de los otros dos, para desanimarte. Cuando el desánimo llega, te abate. El desánimo quita la energía para que uno pueda seguir en la lucha. El desánimo quita el ánimo y le quita a la persona toda la energía que tenía para que no tenga el deseo de continuar hacia adelante. Fíjese bien, hermano, es un proceso. No todo llega de un día para otro, ni llega en un segundo. Tú no llegas al desánimo de un día para otro. Todo es un proceso. Comienza con el desaliento, pasa a la decepción, y de la decepción llega hasta el desánimo. Y ya dentro del desánimo, tú pierdes el ánimo o la energía para continuar hacia adelante. Y ahí es que cuando una persona te llama y te dice: no estás yendo a la iglesia en estos días, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa. Y algunos dicen: no tengo ganas. Cuando tú dices no tengo ganas, lo que estás diciendo es: estoy desanimado. Porque eso es exactamente el no tener ganas. No tener ganas es perder el ánimo o la energía para continuar hacia adelante. Puede ser que aquí haya gente sentada hoy que llegó aquí sin ganas. porque alguien le ayudó a venir, pero no quería venir. A lo mejor aquí hay alguien, como un hermano que en una ocasión, en un lugar donde yo estaba predicando, me testificó que ese día, cuando él fue a salir para la iglesia, le dijo al Señor: hoy es mi última oportunidad, yo voy a ir, pero si tú no usas al hermano Arnaldo Torres para hablarme a mi corazón, yo no regreso más a la iglesia. Hoy es mi último día. Tú me tienes que hablar hoy, o sencillamente yo me descarrío, yo no vuelvo más. Así estaba ese hombre de desanimado. Estaba tan desanimado que se atrevió hasta, diría yo, a retar a Dios, hablarle de esa forma. Pero qué bueno que nosotros le servimos a un Dios que nos ama, ¿verdad, hermano? A veces le hablamos a Dios, a veces le hablamos a Dios como si los dioses fuéramos nosotros y él fuera un simple ser humano. No medimos nuestras palabras ni la forma en la cual nos acercamos a él. Dios muy bien pudo haberle dicho a aquel hombre: ¿y quién eres tú para hablarme a mí así? ¿Quién eres tú para retarme a mí? ¿Quién eres tú para ponerme a mí exigencias? Dios pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Sabes lo que Dios hizo? Esa noche puso en mis labios una palabra que cuando aquel hombre vino a mí, se secaba las lágrimas al decirme: yo le dije a Dios, si tú no me hablas hoy, yo no vuelvo más a la iglesia. Y yo le dije: ¿qué pasó? ¿Le habló o no le habló? Y aquel hombre me dijo: ¿usted me permite darle un abrazo, hermano Arnaldo? Yo le dije: abráceme. No le puedo permitir a todos ustedes que me abracen, porque si me abrazan todos ustedes, me matan. Ustedes son demasiados. Hoy vino una persona a abrazarme, y cuando Luis vio la energía con que venía a abrazarme, Luis le dijo: no muy fuerte, no muy fuerte, que está dolorido. ¿Lo puedo abrazar, hermano Arnaldo? Abráceme. Y me abrazó y me dijo: Dios me contestó. La palabra que puso en sus labios es la palabra que mi alma necesitaba. Y yo no sé con qué necesidad usted vino aquí a la iglesia hoy, pero yo sí le estoy pidiendo a Dios en mi mente, mientras predico, que la palabra que salga por mi boca sea la palabra que usted necesita en esta noche. El desaliento, la decepción y el desánimo se unen para quitarnos la fe, se unen para robarnos la confianza en Dios, se unen para crear en nosotros un estado de negatividad en el cual no podamos razonar espiritualmente. Se unen también para tratar de apartar de nuestra mente toda la palabra de Dios que nosotros conocemos. ¿Sabe usted que a veces las batallas son tan duras que se nos olvida hasta lo que sabemos? Pedro un día vio a su maestro caminando sobre las aguas y le dijo: si eres tú, mándame que yo vaya a ti. Y el Señor le ordenó que caminara, que viniera, y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero algo pasó, que mientras él caminaba sobre las aguas se hundió, y al hundirse le clamó a Cristo diciéndole: sálvame que perezco. Pero usted sabe quién era Pedro. Pedro era un pescador, hermano. Y búsqueme usted un pescador que no sepa nadar. Búsqueme un pescador que no sepa zambullir. Búsqueme un pescador que cuando caiga a la mar no sepa bracear. Pero cuando él cayó, lo agarró con tal sorpresa la caída que se le olvidó que podía nadar. Y a veces cuando estamos en batallas, las batallas nos agarran con tanta sorpresa y de tal forma que se nos olvida quiénes somos. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios y le servimos a un rey. Se nos olvidan las promesas que tenemos. Se nos olvida hasta orar. A usted nunca se le ha olvidado hasta cómo orar, cómo pedir, qué decir. Yo he tenido batallas en mi vida que se me ha olvidado cómo empezar. Y sabe, lo único que yo he hecho, y es una oración también, me he ido a mi cuarto, he cerrado la puerta y le he dicho al Señor: Señor, no sé cómo empezar, no sé cómo pedir, no encuentro las palabras para expresarte la tristeza que hay en mi corazón, el dolor tan grande que siente mi alma. No encuentro cómo explicarte esta situación que está pasando ahora mismo, cómo traerla delante de ti. Y solamente hay algo que te puedo decir. Y le digo: Señor, lo único que puede salir por mi boca es: ayúdame. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame. Usted no sabe cuánto tiempo he pasado yo en algunas batallas que he tenido en mi vida delante de la presencia de Dios diciendo solamente: ayúdame. Ayúdame. Perdona que no te diga más nada, Señor. Es lo único que sale por mi boca. Ayúdame. Señor, te necesito. Ayúdame. Señor, yo no puedo solo, ayúdame. Señor, tú conoces la situación, ayúdame. Otras veces lo único que le he dicho es: dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas. Y hay otras veces que lo único que le he dicho al Señor en oración es: te amo, te amo, te amo y te necesito, te amo y te necesito. Te amo y te necesito. Te amo y te necesito. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? No importa si la oración es larga, si la oración es corta, si las palabras son cortitas, si salen de aquí adentro, allá arriba hay un Dios que la oye. Santo Dios. ¿Y sabe por qué pasa eso? En hombres de Dios con muchos años en el ministerio, y si se va a la Biblia, hasta va a encontrar en la Biblia profetas que fueron usados poderosamente por el Señor y hasta en momentos de prueba desearon la muerte. Ahí tiene usted al profeta Jeremías, que en un momento de prueba dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. La prueba que ese profeta estaba pasando era tan dura que quería borrar de su mente todo recuerdo de Dios. Y dijo: no me acordaré más de él. No quería acordarse más de Dios. Así de grande era su prueba. Su prueba era tan grande que decidió renegar el llamado que había recibido. Y dijo: ni hablaré más en su nombre. No voy a hablar más en el nombre de él. Así de grande era su prueba. Aquel hombre estaba desalentado, decepcionado y desanimado. Había pasado por el proceso completo. Había llegado al desánimo. Y ahora no quería saber más nada de la profecía. No quería saber más nada de su llamado. Así que si usted se siente en esa condición, usted que me oye aquí, el que me oye a través del internet, pues mire, no se sienta ser la persona más miserable del mundo porque está desalentado. En la Biblia, en este libro sagrado que está aquí, hay hombres que fueron tremendos hombres de Dios y estando desanimados y desalentados se desearon hasta la muerte. Le dijeron a Jeremías deseó haber sido hasta un aborto. Sí, Jeremías dijo: ¿por qué no me mató el vientre de mi madre? Y su vientre hubiera sido mi sepulcro. Deseó haber sido un aborto. Deseó haber muerto en el vientre de su madre. Y después que su madre lo expulsara para afuera. Así estaba él en su condición. Pero ¿sabe qué? Hay algo que pasó en Jeremías que también pasa en todos nosotros si nosotros tenemos confianza en Dios. Jeremías dijo: a pesar de mi condición, a pesar de mi decepción, a pesar de mi desánimo, yo sentía como un fuego ardiente que estaba metido en mis huesos. Y yo traté de soportarlo, pero no pude. Dice que el profeta le gritó a Jehová: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Déjate vencer por Cristo en esta noche. El profeta dijo: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Déjate vencer por Cristo en esta noche. Déjate vencer por Él. El asunto, hermano, para tratar de cumplir con lo que le prometí, que le dije que iba a ser corto hoy, el asunto es que la realidad de la vida cristiana es que aquí se goza, pero también se llora. Que aquí hay momentos de alegrías y momentos de tristeza. Y que Satanás va a usar lo que más te duela a ti para golpearte duro. Si lo que más te duele a ti es pasar una situación económica difícil, por el dinero es que él te va a golpear. Si lo que más te duele a ti es ver a tu esposo fallándole a Dios y a tu hogar, por tu esposo que te va a golpear. Si lo que más te duele a ti es que sea tu esposa la que lo haga, por tu esposa te va a golpear. Si él se da cuenta que es una prueba con los hijos, lo que más te va a doler a ti por tus hijos te va a golpear. Él golpea por donde más nos duele. Y cuando lanza el golpe, lo lanza acompañado de pensamientos para robarnos la fe, para desanimarnos y para destruirnos. Pero yo dije en la introducción de este mensaje que está en nosotros el decidir si nos vamos a ir por encima de las cosas que estamos pasando o si vamos a caer en ellas derrotados. Usted que está aquí en esta noche le va a tocar tomar una decisión. Y usted que me está escuchando en su casa, usted va a también tener que decidir. O usted se va a dejar derrotar por la prueba que está pasando y le va a dar al diablo el gusto de reírse de usted. O usted va a irse por encima de la prueba y va a confiar en Jehová perpetuamente, que es como dice el versículo en esta noche. El profeta dijo: confíate en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y el tema del mensaje dice: coloca tu confianza en Jehová. No importa por dónde Satanás te esté golpeando, sea por tus hijos, sea por tu esposa, sea por tu marido, sea por problemas económicos, sea por una enfermedad, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.